Está con nosotros el profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y miembro honorario del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el señor Clímaco de la Peña. Le damos muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Le habla Andrea Morán. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar queremos preguntarle en cuanto a esta situación, ¿por qué considera el grupo Alberdi que las palabras de la senadora Rosqués desprecian la Constitución Argentina? Bueno, desprecia a la Constitución Argentina porque la Iglesia es una de las instituciones consagradas por la Constitución Argentina, que estableció que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Esto tiene un profundo sentido, donde se explícita de alguna manera una forma de conducta y de moral pública que está descrita en los artículos y en el preámbulo de la Constitución Nacional. Un ataque como el que se ha hecho a la Iglesia, totalmente injustificado, porque imagínese, esta señora sostiene que el establishment, la Iglesia, son los enemigos de la democracia para los cuales no hay vacuna. Usted se imagina semejante afirmación en alguien que ejercita uno de los poderes de la nación, que está puesta como tercero en la sucesión presidencial y es senador por la provincia de Tucumán. No podíamos quedarnos quietos y decir, bueno, esto fue un error allá ella. No, nos vimos obligados a hacer algo que lo tenemos como grupo, que es la defensa del sistema republicano y la Constitución Nacional. No hay nada personal en nuestra intervención en este asunto, sino simplemente cumplir un objetivo que nos propusimos ya hace 15 años atrás, de defender los principios básicos de nuestra nacionalidad que se expresan en la Constitución Nacional. ¿Se puede decir que despreciar a la Iglesia Católica es despreciar de algún modo al pueblo argentino, que hunde sus valores en la tradición católica? Sí, perdón, no le entiendo bien. ¿Qué? ¿Se puede decir que despreciar a la Iglesia Católica es despreciar de algún modo al pueblo argentino, que hunde sus valores en la tradición católica? Sí, por supuesto que sí. En realidad, nosotros hemos nacido bajo valores fundamentales que están expresados en los 10 mandamientos que la religión católica apoya permanentemente y que reflejan los valores en los cuales los argentinos hemos expresado nuestra fe y al mismo tiempo nuestro apego a normas éticas muy claras que surgen de esa fe. Y doctor Clímaco, usted integra el grupo Alberdi. ¿Cuáles son, un poco ya nos ha comentado, pero qué es propiamente el grupo Alberdi y cuáles son sus fines? Bueno, somos lo más heterogéneo que hay en la ciencia y en la literatura, porque nos juntamos nada más que con este objetivo de defender los valores ante cualquier cuestión que pudiera plantearse sobre los mismos hace 15 años. Y nos juntamos las personas más distintas. Por ejemplo, tenemos un doctor en geografía humana, que es el doctor Bolsi. Tenemos una historiadora muy prolífica, que es la doctora Josep Prefich, y en general todos somos profesores eméritos en la universidad, y tenemos también un gran cardiólogo, que es el doctor Poliche, de los cuales, a pesar de nuestra diversidad de actividades, nos reunimos de la manera más anárquica posible porque no tenemos autoridades constituidas y de común acuerdo emitimos opiniones que entendemos que hacen al bien común. Entonces, sus fines son propiamente defender el bien común. Perdón, no le escucho bien. Sus fines son propiamente defender el bien común. Sí, por supuesto. Te aviso que éramos muchos más, pero el tiempo hace que vayamos siendo diezmados. De manera que lo que firmamos este comunicado somos en realidad los sobrevivientes. Bueno, esperemos que se puedan sumar muchos más entonces al grupo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber recibido nuestro llamado, por haber respondido a las preguntas. No, ustedes tienen una labor encomiástica, así que en realidad quien agradece esto somos nosotros. Bueno, el señor Clímaco de la Peña es profesor emérito de la Universidad Católica Argentina y miembro honorario del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y ha estado con nosotros repasando el comunicado titulado Cosas de la Senadora Rosques que ha emitido el Grupo Alberdi. Muchísimas gracias por haber estado en Verdad en Libertad. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.